En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a este tu espacio de referencia a nivel ciencia, que enlatado en formato podcast llega cada fin de semana a tu oído. Ya lo has escuchado, esto es Ciencia Radiante y yo soy Manolo Mora, ese profesor y científico que comenta lo maravilloso que es usar este conocimiento científico para entender tu mundo así de fácil. Y claro, ya lo sabes, en esta idea machacona no estoy solo, siendo una verdad más que cuantificable que no hay nadie más maravillosa en acometer esta misión que mi compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo, y muy halagada con estas palabras con las que me presenta. Pero ojo, firme con la idea de que usar la ciencia cambia tu mundo. Pues sí, Alicia, la ciencia, esa herramienta didáctica y fundamental con la cual analizamos el universo. Y tanto, uy, un poco corta la respuesta para ser tú, la verdad. No estarás malo, ¿no? Con esto del cambio de tiempo, la lluvia. No, estoy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, en fin, ¿te parece que empecemos entonces? Me parece una idea genial. Vale, mira, había pensado que hoy iniciáramos nuestro programa con el recuerdo de Helen Swallow Richards. Anda, habla de la química y ecóloga estadounidense, una de las fundadoras del concepto higiene ambiental, concepto precursor de la actual ciencia ecológica. Exactamente, a ella me refiero. Ajá, la misma que es reconocida por ser la primera mujer que estudió en el famosísimo Instituto de Tecnología de Massachusetts, siendo asimismo la primera mujer aceptada en una universidad de ciencias en Estados Unidos. Exactamente, una gran pionera. Anda, qué bien. Hablamos entonces de la profesora que enseñaba a su alumnado el análisis de agua potable, de aguas residuales y del aire. Esa misma. Anda, pues como cada programa, una idea maravillosa empezar con esta reseña hacia mujeres destacadas, pero si es por destacar, ya sabes que alguien destacado en el devenir de este programa es nuestro técnico de sonido. Así que Javi, dale a ese primer botón que arrancamos nuestro programa número 38. Ea, que me ha quitado las palabras de la boca. Más rápida. Informe científico semanal, muy rápido. Comenzamos una semana más haciendo un repaso de algunas noticias científicas interesantes o cuanto menos curiosas. Así que, ¿con qué empezamos hoy, Alicia? Pues mira, hoy empezamos con una canción muy pegadiza. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Y sí, Alicia, pegadiza es un montón esta canción, pero ¿qué quieres decirnos con ella? Pues mira, la he elegido porque la primera noticia trata sobre una tribu que habita las costas de Malasia, Filipinas e Indonesia, llamada los Bajau, que han vivido dedicados a la pesca submarina durante muchas generaciones, lo que los ha convertido en los primeros humanos que se han adaptado genéticamente para aguantar hasta 13 minutos bajo el agua mientras bucean. ¿13 minutos bajo el agua? Es una barbaridad de tiempo. ¿Cómo lo consigue? Pues eso es lo que ha averiguado Melissa Yardo, la autora del estudio que fue publicado en la revista Cell. La proeza de los Bajau es posible gracias a una mutación genética que provoca que tengan bazos más grandes que el resto de los seres humanos. Uy, uy, uy, Alicia, ¿bazos más grandes? ¿Pero qué estáis hablando? Eso mismo digo yo, Rafael, ¿qué tiene que ver el bazo con todo esto? ¿No serán los pulmones? No, es el bazo. Y me explico. Cuando nos sumergimos en agua, nuestro cuerpo se activa. En nuestro cuerpo se activa un reflejo que se llama el reflejo de inmersión, ¿vale? Mediante el cual dejamos de respirar de manera voluntaria, reducimos el ritmo cardíaco, se produce cierta vasoconstricción periférica y el bazo se contrae. Y todo ello está encaminado a conservar oxígeno. Está comprobado que los mamíferos acuáticos tienen un bazo muy grande. La hipótesis de partida de esta investigación era que si estas personas son capaces de pasar mucho tiempo bajo el agua, a lo mejor es que sus bazos pues también eran mayores de lo habitual. Ya. Entonces, esa hipótesis supongo que será la que ha confirmado gracias a este estudio, ¿no? Exactamente. Lo que digo yo, Alicia, es que no sé el papel del bazo en todo esto, ¿eh? Pues mira, es que resulta que la contracción del bazo hace que se libere parte de los glóbulos rojos que tiene en su interior al torrente sanguíneo, lo que favorece el transporte de oxígeno al resto de los órganos y durante ese tiempo que dura la apnea, ¿verdad? De este modo, el hematocrito aumenta hasta un 6% y la hemoglobina un 3%. Anda, qué curioso, ¿verdad? Siempre se ha dicho, ¿eh? La naturaleza es sabia y esto es un ejemplo, ¿eh? Desde luego. Así es. Y es que la ciencia es la mejor herramienta con la que contamos precisamente para conocer la naturaleza. Pues ya que decimos conocer, vamos a seguir conociendo cosas, así que ¿cuál es la siguiente noticia? Pues esta segunda noticia también nos va a desvelar datos desconocidos para la mayoría de la gente, pero que es bueno saber para proteger nuestra salud. Lo que siempre decimos, la cultura científica va bien para la salud, porque conocer el porqué de las cosas te permite tomar decisiones informadas y que no te enredes en charlatanería. Pues ahí le has dado. Y es que te voy a hablar de un elemento desconocido, no en sí porque no se conozca, que se encuentra más que localizado en la tabla periódica con el resto de sus compañeros, pero sí en dónde lo podemos encontrar en nuestro entorno, porque es altamente tóxico y puede entrañar gran peligro para la salud. Hablo del radón. ¡Ay, del radón! Mira, no me resisto al chiste tonto, así que el radón vive en el sótano. Pues efectivamente, que es allí donde podemos encontrar las mayores concentraciones de este elemento químico, que como todos sabemos es un gas noble. Estas concentraciones pueden suponer incluso un gran problema en viviendas asentadas en terrenos graníticos, donde la concentración de este gas, que además es radiactivo, puede alcanzar niveles peligrosos para la salud. Otra vez volvemos a las noticias pesimistas que te dan ganas de salir corriendo de tu casa. Pues sí, no es mala idea, la verdad, si estás en uno de esos interiores subterráneos, ya que en exteriores las concentraciones disminuyen ostensiblemente. De esta forma, desde un tiempo a esta parte, el Consejo de Ministros ha establecido el Plan Nacional contra el Gas Radón, fijando que los niveles de exposición no deben superar los 300 becquerelios por metro cúbico. Y si superamos estos niveles, mira que no me vaya a decir nada malo que me vas a poner el cuerpo malo, ¿eh? Nunca me lo he dicho. Bueno, pues si se superan estos niveles, se deben implementar en las viviendas sistemas de evacuación mecánica o, en su defecto, mejorar el sellado y la ventilación del edificio. Y ojo, que el radón es un elemento muy peligroso, ya que este es un gas invisible y es responsable de la muerte de 1.500 personas al año y de aumentar en un porcentaje nada desdeñable los riesgos de ictus o cáncer de pulmón. Bueno, Alicia, con esta noticia me ha vuelto a la típica bajona de noticias poco alentadoras para el ser humano. Espero que la tercera cierre nuestra sesión de una manera más evocadora, ¿no? Tranquilo, Manolo, que tengo para ello la noticia perfecta. Pero antes, escucha esto. Johann Sebastian Bach y su partita BWV 1004, la chacona más conocida de este autor. Pero digo yo, Alicia, que no veo el sentido científico. Bellísimo musical, eso sí, pero científico... O... Pues mira, te equivocas en esto último, ¿eh? Porque me parece muy bien, veo que es melómano y como una servidora, ¿eh? Ha identificado rápidamente la pieza musical. Pero resulta que sí, que esto tiene un sentido científico. Y es que resulta que en un reciente estudio publicado en la revista Physical Reviews Research, una serie de investigadores de la Universidad de Pensilvania han desvelado el secreto matemático que encierran las partituras de Johann Sebastian Bach. Ah, ¿que las partituras de Bach encierran los secretos? Pues claro, son bellísimas, tiene una melodía redonda, bien estructurada. Vamos, como se dice, un pelotazo de composición. Ya, Manolo, de siempre hemos sabido que el éxito de la música de Bach radica en la perfección y en su estilo depurado, estructurado hasta el extremo que se puede comparar con la sistemática de una fórmula matemática. Ah, entonces vamos a hablar de matemática en la música de este compositor, ¿no? Pues como siempre te gusta a ti decir sí, pero no, ya que lo que vamos a hablar es de un concepto de la física, concretamente de la entropía. Ay, madre mía, otra vez que nos metemos en el jardín de la física. Ya verás tú, ¿eh? Tranquilo, hombre, que ya que este estudio apoya toda esa tesis sobre la perfección de esta música clásica del barroco. Y es que en el estudio habla de que la cadencia de este tipo de música, repleta de armonías simples y con fuertes contrapuntos, crea unos ritmos complejos capaces de transmitir emociones intensas. Ah, entonces hablamos de emociones. Que no, Manolo, que es física. Oh. Y los investigadores de este estudio aplicaron herramientas de la física para investigar el proceso por el cual se transmite esta información, que pasa por la incertidumbre. Así, analizando 337 composiciones de Bach y midiendo este nivel de incertidumbre hacia las emociones mostradas, sacaron patrones iniciales que dependían del tipo de composición. De este modo, las tocatas, por ejemplo, contienen elementos que entroncan con la sorpresa. Pero este estudio no es concluyente del todo, aunque eso sí, ha abierto un campo de investigación cuanto menos musicalmente maravilloso. Eso me recuerda la frase del gran matemático Leibniz, que decía que la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. Y que lo digas, Alicia. Así que, inspirados por las emociones que nos ha despertado esta música de Bach, cerremos la sesión y vayamos a nuestra efeméride del día. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos, como no, en la sección del programa en la cual ponemos en énfasis hallazgos, sucesos y avances científicos que han hecho porque sigamos cada día más sapiens, así que hoy vamos a despegar hacia el cosmos. Uy, Manolo, ¿eh? Yo creo que tú hoy no estás ¿no? Muy aclarado, ¿eh? No has dicho que habíamos aterrizado en la sección y ahora que sí vamos a despegar, nos tienes dislocado, estás como el tiempo, ¿eh? Uy, a ver, Alicia, no es eso. Digo que despegamos sencillamente porque hoy rememoramos el nacimiento del primer hombre que salió al espacio exterior. Concretamente, el 9 de marzo de 1934, que nace Yuri Gagarin. Ah, vale, ya te ahora entiendo. Ahora lo entiendes, claro, claro. Ya. Hoy hablamos de este hito científico y uno de los primeros pasitos en la carrera espacial. Un hito, por cierto, que no sentó nada de bien a los americanos. As president of the United States, I will always put America first. Que sí, Donald, como siempre tú interrumpiendo. Muy fair, la verdad que no. Que aquí fuiste más bien los second, ¿eh? Así que, ajo y agua, padre. Así, Alicia, así se dice. En la carrera espacial, los rusos fueron los primeros, porque tirando de escasos recursos, pero sí de muchísimo ingenio, pusieron en órbita al primer ser humano. Bueno, eso después de ver que era posible poniendo en órbita animales como la muy conocida perrita Laika, un símbolo propagandístico de esta carrera espacial. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella la perrita Laika, ay, pobrecita, allí sola, en el frío espacio. Ah, sí, sí. Pues justamente esos serían los mismos sentimientos que tendría nuestro Yuri Gagarin, pero sobre todo de su querida madre. Unos sentimientos que ya trajimos hace tiempo en el programa 9, gracias a nuestra máquina del tiempo, instantes antes de tan celebrado paseo por el espacio exterior. Un 12 de abril de 1961, bien tempranito, a las 6 de la mañana, un joven y aventurero, Yuri Gagarin, se propone romper las barreras humanas y convertirse en el primer ser humano lanzado al espacio. Todo esto desde la fría y congelada base de Baikonur, a 2.500 kilómetros de Moscú, vaya fresquete. Ahora mismo se está despidiendo de su matrioska, que no ve nada claro eso de lanzarse al espacio. Ay, Yuri, querido, sí. Tendrías que haber trabajado como toda la familia en la granja colectiva, no ser astronauta, no sé qué. Tranquila, Doro Kayamama. Si es que a ti te gustan los retos. Y esto lo hago por la querida Rodina, esa prati nuestra. Ay, Yuri, de verdad, ten cuidado. Te has llevado ropa de abrigo, mira que en el espacio tiene que hacer frío, casi tanto como en Siberia. Doro Kayamama, no seas pesada, yo estoy obligado. Además, no cabe nada más en la cápsula. Que va con lo justo. Si me acaban de quitar una palanca, Rusia en tomo sorda. Ay, Yuri, escribirás, ¿no? Mira que ya sabes cómo es la babusha. Que está viuda, está más pendiente de su querido Snook, su nieto más querido. Ay, que doble ya, mamá, que eres muy pesada. Escribir, si yo está con la suerte un par de chasis. Ahora, viendo más allá de los cielos del planeta. Ay, Yuri, llevas el bocadillo que te he preparado, ¿no? Y la cantimplora que te regaló tu dad, tu abuelo. El día de tu quinto cumpleaños. Doctor, ya, mamá, que ya te he dicho que la cápsula es Maleki Kling. Pequeña y no puedo llevar nada. Ay, Yuri, pero si toyeis menisie, una musia limpia, sí, ya verás. Y unos nuevos yetrusi, calzoncillos nuevos, vaya que te pongas malo y tengas que ir al hospital. Vaya, pues ya hemos escuchado cómo de recelosa estaba la madre de nuestro homenajeado antes del despegue. Pues normal, normal que no lo viera muy claro, la verdad. Pues sí, Alicia, tienes toda la razón. Pero ¿qué te parece que ya que hemos iniciado la máquina del tiempo, la sintonicemos en el mismo día? Ah, pero eso se puede hacer. Sí, se puede hacer. Bueno, lo hemos comprobado y eso se puede hacer perfectamente. Así que, dicho y hecho, he marcado la misma fecha, pero una hora después, cuando nuestro Yuri vuelve a reunirse con su querida Drogoyamama. Como siempre, nuestra paradigmática máquina del tiempo es un chollo que se revaloriza programa a programa. Estamos a 12 de abril de 1961, al anochecer en un punto recóndito de la fría Rusia. Desde hace unas horas, el primer ser humano en salir al espacio exterior, el joven y aventurero Yuri Gagarin, se encuentra recluido en unas instalaciones mientras le hacen todo tipo de preguntas y sobre todo multitud de análisis. Y realizar con éxito tan señalada hazaña. Mientras tanto, en la sala de espera, su querida matrioska se desespera esperando ver a su no menos querido Sin. Ay, mi pobre Sin, mi querido Yuri, que lleva un montón de horas ahí dentro. Y estos señores de la caja B tan serios que me tienen aquí sin saber nada y sin poder llevar esta rica ensaladilla rusa, claro, que había preparado. De repente, se abre la puerta del búnker y rodeado de científicos de bata blanca y militares con muchas medallas y condecoraciones, sale Yuri Gagarin, el primer ser humano que ha salido al espacio exterior. Ay, querido Yuri, ven aquí con tu Doro Kayamama, que qué delgado te veo, ¿eh? ¿Te han hecho algo? Estos señores no te han dado de comer. Como sea así, aquí está tu matrioska para defenderte, ¿eh? Ay, Doro Kayamama, lo he visto. Estaba así, en ese inhóspito y Kolonovsky espacio sideral. Ay, Yuri, Dorogoisin, ¿qué has visto? Qué raro estás, ya te dije. Nesais, netot gravi, que no te fueras. Y tú nada, encabezonado, que tenías que ir, que tenías que ir. Ay, pero Dorogayamama, lo he visto. El inmenso cosmo, tan oscuro, Estamos tan solos. ¿Pero cómo que solos, Dorogai? Sí, sí, sí. ¿Qué te han hecho? ¿Te han cambiado? ¿A ti te ha pasado algo? ¿Cómo vamos a estar solos si ha venido toda la semia? Hasta la Dorogaya Babuska, la abuela, que viene de la fría estepa, está afuera esperando que nos vayamos para la don. Ay, Dorogaya mamá, mi osni vasle noi, que allí fuera no hay nadie. Ay, Dorogai Sin, que te han comido la cabeza. Ven aquí de Todbus Tisarat, Tod Sedwich, la comida que te tengo en la fiambrera, que te la dé. Ay, Dorogaya mamá, ya nemu, no puedo comer, que me han hecho varios análisis y debo seguir en ayuna unas horas. Ay, ay, Dorogai Sin, que te vas a quedar esquelético en los huesos, por Dios. Por lo menos darme un cheslospaz, un beso, a tu querida matrioska. Ay, Dorogaya mamá. Ya ne mogu. No puedo tener contacto con otras personas que no saben qué efecto tendrá molle putis visye, la vuestra esta del espacio. Ay, ay, ay, ay, Dorogai Sin, por lo menos llévate esta teplaya a Desla, este chalequito que te lo ha tejido tu Dorogaya Babuska. Ay, Dorogaya mamá, ya ne mogu. Tengo que llevar la misma ropa hasta que poslalia slova nusvidye astonsky. Analicen todo. Poca, Dorogaya mamá, adiós. Ay, Dorogai Sin, poca, adiós. Me dejas más preocupada que antes de verte. Poca, adiós, Sin, adiós. Yuri Gagarin se va de nuevo con la cohorte de científicos y militares, mientras que su Dorogaya mamá se queda pensativa, pensando que sí, que la madre Rusia se ha quedado para siempre con su Dorogaya Sin. Pues sí, la pobre madre de Gagarin tenía razones para quedarse preocupada, ¿eh? Ya que su hijo, de la noche a la mañana, se convirtió en el mejor emblema del poder soviético en la carrera espacial, un elemento de propaganda. Que sí, es verdad, ¿eh? Y como gran emblema, lo movió por todos los países. Bueno, por todos no, ya que en Estados Unidos, como no, Gagarin tuvo vetada su entrada triunfal. No, me extrañaste. Normal. Pero sirvió para reafirmar la supremacía soviet en esta carrera hacia el espacio. Una carrera que en ese momento ya había tenido hitos importantes como el programa Sputnik, que puso el primer satélite en órbita, lanzado el 4 de octubre de 1957, o la sonda Luna 3, sonda lanzada el mismo día, pero en 1959, y que fue la primera sonda que fotografió la cara oculta de nuestro satélite. Gagarin fue el primer hombre que salió al espacio exterior y fue el primer hombre que atestiguó la inmensidad del cosmos, que observó nuestro planeta desde la estratosfera en un vuelo que duró exactamente 108 minutos, que a su madre creo que se le hicieron eternos. Eternísimo. Sí, sí. Su gesta, recordada hoy, dio el pistoletazo de salida a otro hito, el de pisar nuestro satélite, un hecho que, como sabemos, partió de la agencia americana, la NASA, y que ocurrió el 20 de julio de 1969. Un hito que inició un ruso criado en una granja de campesinos, piloto por vocación y astronauta por convicción, el héroe de la extinta Unión Soviética, Yuri Alekseevich Gagarin. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta Pamplinas Científicas. Lo reconocemos. La ciencia es una ciencia exacta, nunca mejor dicho, que nos permite comprender mejor nuestro entorno y desentrañar los enigmas por descubrir en nuestro cosmos. Pero claro, es una herramienta hecha por seres humanos y de vez en cuando, pues, no se está muy fino. En fin, que como todo ser humano, los científicos y las científicas soltamos una soberana plampina y de aquí esta sección. Y hoy, Alicia, traemos al gran Isaac Newton. ¿Pero qué estáis hablando? Pues yo digo yo, ¿qué estás hablando? Como yo digo, coincido con Rafael, seguro que no te has equivocado, Manolo. Hablas del considerado como uno de los padres del método científico, padre de la revolución científica, uno de los protagonistas más importantes, si no el que más, de nuestra querida ciencia. Sí, sí, sí, del mismo Isaac Newton. No me he equivocado ni un ápice. Pues chico, seguro que sería en esos días que estaría todavía un poco atontado de la manzana, que le caerían varias, le caería un saco, porque vamos, un golpe de eso te deja un poquillo trastocado. Pues no sé si fue por eso, o no creemos, no lo sé, pero ya que nuestro gran Isaac Newton, el mismo que fundó toda una rama de conocimiento a nivel físico, la mecánica clásica, que nos habló de las interacciones gravitatorias en el universo o nos descubrió la importancia de las matemáticas para entender estos fenómenos, era un investigador harto curioso que incluso experimentaba con él mismo los efectos de la experiencia planteada. Además, Newton no nació en una época en la que las fronteras de la ciencia todavía no estaban completamente definidas. Justamente por eso, Alicia, investigó en alquimia, esa protociencia que llevaría a nuestra querida amada química. Uh-huh. Incluso se interesó por la piedra filosofal, pero eso es algo que hablaremos otro día. Sí. Tal vez su avidez por el conocimiento hace que casi muera envenenado por mercurio haciendo experimento con este elemento químico. Vaya, oye, pues sí, tal como lo cuentas, ya entiendo que incidiera alguna pamplina que otra. ¿Y es eso del mercurio de lo que vas a hablar? Pues no. Ah, no. No, no. O sea que tiene un largo historial. Tiene un largo historial de pamplina. Hoy os voy a hablar de un experimento que requería clavarse una aguja en el ojo y que no salió todo lo bien que se creía. ¡Qué horror! ¡Qué desagradable! Yo coincido completamente con estos caballeros. ¿Cómo se le ocurrió eso al gran Isaac? ¿Cómo se va a clavar una aguja en el ojo? ¿Se quedó sin ojo? Pues yo no recuerdo ninguna de sus pinturas con un parche, la verdad. No te preocupes. No salió bien el experimento, pero tampoco se perdió el ojo, por suerte. Nuestro Newton se interesó muchísimo por desentrañar las naturalezas de la luz, los colores, el fenómeno en sí de la visión, y planteó este experimento fallido. Pero que ya venía de jugársela, ¿eh? Ah, sí. Vaya, que encima es que era reincidente, ¿no? Sí, era reincidente. Es más, obsesionado con el fenómeno de la visión, planteó un experimento inicial de mirar fijamente al sol para desentrañar mejor este fenómeno. Una temeridad que le hizo ver formas de varios colores durante días e incluso tener que encerrarse durante un tiempo en oscuridad absoluta para que desaparecieran de esta forma. Desde aquí y para toda nuestra audiencia, un consejo. No miren directamente al sol, ni aunque lo haga Newton, ¿vale? Que te puedes quedar cegato como un gato de escayola, ¿vale? Claro, Alicia, este consejo es fundamental. Sí, sí. No sabemos qué estaría pensando Newton en ese momento. Pero si no quedó contento y casi ciego con el primero, probó con un segundo experimento para comprobar la distorsión de la visión ocular. Para ello, planteó el experimento de tal forma que se introdujo una aguja tipo punzón entre su ojo y el hueso que rodea el ojo, intentando llevar la aguja a la parte posterior tanto como pudo. ¡Ay, qué dolor, de verdad! ¿Y sacó alguna conclusión de esta pamplina, aparte del dolor que se quedaría? Pues aparte, como tú dices, de experimentar un dolor insufrible, nada reseñable que le hiciera desentrañar ese misterio de la naturaleza de la luz. Pues menos mal que por lo menos no se quedó ciego y pudo escribir todos sus postulados y recogerlos en su gran obra Principia. Pues sí, como tú lo dices. Pero parece que hoy es el juego de la oca, así que vamos a hacer un de Newton y te invito a pasar a la siguiente sección. Sí, sí. Deseando estoy que hoy traemos a alguien importantísimo en la vida de nuestro gran científico y de vez en cuando, como hemos podido comprobar, pamplinoso Newton. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Es un superhéroe de la ciencia. Taratachan, tachan, tacharatachan. Tatatatachan, tachan, tarachatatachan. Taratachara, taratachara. Taratachatatachan, chachachachachan. ¡Ole! ¡Ahí quedó eso! Los superhéroes que traemos en esta sección no tienen capa, ni superpoderes, como supervisión o superfuerza, pero tienen todas las herramientas en su haber para mejorar y promocionar la vida de todos los Homo sapiens que habitan en nuestro planeta. Así que sí, muchos de los superhéroes de verdad trabajan en el laboratorio e investigan en pro de mejorar nuestra vida. Y hoy traemos a alguien muy especial, ¿a qué sí, Alicia? Sí, sí. Hoy era el día indicado para hablar de nuestro superhéroe, ya que hemos hablado también de su gran amigo Isaac Newton. Y es que sin él, Newton no habría publicado los hallazgos que vinieron a revolucionar la historia de la ciencia y de la humanidad. Es por ello que estamos muy felices de poner en valor las aportaciones a la ciencia de Edmund Halley, astrónomo, matemático y físico inglés. Ay, Halley, como el cometa, ¿no? Ahí está. Hablamos entonces del científico que predijo la siguiente visita de ese cometa que rinde homenaje a su labor. Exacto, pero en contra de lo que mucha gente cree y como tú bien has dicho, Manolo, Halley no descubrió el cometa que lleva su nombre, no, sino que lo que hizo fue predecir su órbita, describir su órbita. El cometa era un antiguo conocido de la humanidad, ya que los primeros datos que hablan sobre él están fechados en torno al año 240 a.C. Antes pues también se dejaría ver, pero esos avistamientos pues no están recogidos. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, en la antigüedad el avistamiento de un cometa se relacionaba invariablemente con malos augurios. plagas, enfermedades, guerras, muerte de reyes, en fin. La catástrofe variaba según la cultura, pero por lo general, pues la verdad, nadie se alegraba de verlo. No, no, ver un cometa pues no gustaba no, mucho. Mal. Este cometa fue el primero que fue descrito como periódico. Halley comprobó mediante sus observaciones durante la visita del cometa en 1682 que sus características coincidían exactamente con los de otros avistamientos de cometas descritos con anterioridad, como eran el avistado en 1531 por Pedro Appiano o en 1607 descrito por Johannes Kepler, por lo que asumió que se trataba del mismo cuerpo celeste cuya órbita era de 76 años. Pronosticando que su siguiente visita sería en el año 1757. Halley, que hizo uso de las leyes de Newton para realizar sus cálculos, puso de manifiesto que los cometas eran cuerpos celestes que se rigen por las leyes de la naturaleza y no castigos divinos, contribuyendo de esta forma que la humanidad saliera de la oscuridad en la que se encontraba rodeado de miedos y supersticiones hacia la luz del conocimiento. Pero el cálculo de la órbita de este cometa no fue la única aportación de Halley a la astronomía, ya que desde un observatorio edificado en la isla de Santa Elena construyó el catálogo de las estrellas del hemisferio sur, nombrado como Catalogus Stellarum Australium. Durante sus observaciones en Santa Elena presenció un tránsito del planeta Mercurio a través del Sol, lo que le hizo reparar en que un tránsito de Venus serviría para calcular la distancia entre la Tierra, Venus y el Sol, mientras el paralaje, método que se sigue utilizando a día de hoy, para determinar la distancia de los cuerpos celestes. Además, Halley realizó varias expediciones por las costas de África Austral y América, haciendo determinaciones sobre el campo magnético de la Tierra y sus variaciones. Pero además de por méritos propios, Halley está hoy aquí por ser el descubridor, entre comillas, de Isaac Newton. Cuando Halley recurrió a Newton, del que había oído hablar, para conocer su opinión sobre uno de los temas de mayor interés en el debate científico de su época, como era el movimiento de los planetas, quedó perplejo al descubrir que Newton ya había descrito su ley de gravitación universal, que daba cumplida respuesta de esta cuestión. Pero Newton era un hombre bastante huraño y solitario y no veía la necesidad de publicar sus resultados. Fue precisamente Halley quien le animó a recopilar sus investigaciones en el libro que cambiaría la historia, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principia, como es más conocido, cuya impresión el mismo Halley financió. En 1720, Edmund Halley fue nombrado astrónomo real y director del observatorio de Greenwich, puesto que ocupó hasta su muerte en 1742. Pues otro programa más. Y seguimos difundiendo y divulgando ciencia como el primer día. ¿No te parece, Alicia? Yo creo que sí, la misma ilusión. Pues sí. Pues creo que va a ser la hora de ir bajando el volumen de los micros y apagando la luz del estudio. Porque con esto que te hemos contado, que no es poco, pero siempre es muy científico, acaba por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que tenemos que ir preparando el siguiente. Con tiempo, eso sí. Ciencia Radiante. Como este igual. Como este. Tu microespacio de ciencias para hablar del macroespacio que es el universo y sus maravillosas incógnitas por descubrir. Como cada final de programa, siempre te dejamos algunas tareillas para seguir usando la ciencia en tu día a día. Como son, pues que investigues, uses el método científico para desentrañar los fenómenos naturales y te asombres de cómo la ciencia es la herramienta perfecta para este conocimiento. Y si con todo lo que te hemos contado en este programa y en otros, que si no los has escuchado, pues ya sabes, para atrás, pues te haces follower de esta idea divulgativa altamente didáctica, pues comparte, porque solo la ciencia que se comparte, se hace más ciencia ciudadana. Como siempre, Alicia, sabias palabras a tener en cuenta. Así que para finalizar, esperamos escucharnos en futuribles programas que, como ya lo sabes, vendrán a tope de esa mezcla top con respecto al conocimiento científico, como son anécdotas, humor, curiosidades, sorpresas y un larguísimo etcétera dentro del marco de la divulgación que realiza estos dos profes científicos. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.